cierra esta herida quema. Y no logro entender cómo de repente sus botas en el parlamento resuenan y pisan bien fuerte. Buenas tardes, todos y todas, y todes, y bueno, estamos en otro programa de La Cigarra, de este segundo ciclo, segundo año. La Cigarra, Nuestro Norte es el Sur, un programa militante por los derechos humanos, con la conducción de Carla Cuitiño y Luis Ruiz. Hoy Carlita no está. Y si quieren comunicar con nosotros, desde el teléfono es 11-31-81-31-26, y si estás fuera del país es más 54-911-318-13-126. Bueno, estamos en el estudio de la querida estudio Víctor Basterra, de la querida Radio La Retaguardia, este medio cooperativo, multimedio solidario, autogestivo, que bueno, que nos encanta ser parte desde hace este año y medio que estamos en el aire. Bueno, hoy tenemos un programa, como todas, me parece, las entrevistas, está la compañera Natesta, Daniel Gatti y la compañera Mariana Mesa, que es la directora de Derechos Humanos de San Vicente. Y Daniel Gatti es escritor, es periodista, después podemos comentar. Y Ana Testa, bueno, es una compañera sobreviviente de la ESMA, arquitecta, después la presentaremos. Y bueno, quería comentar este año, no todos los años puedo, pero con dificultad, este año viajé a Montevideo y estuve en la 30 marchas, digamos, ¿no? 30ª marcha del silencio. Es impresionante, ¿no? O sea, estar ahí, no la hice toda la marcha, o sea, pero estuve esperándola desde la frente a la intendencia. Estuve visitando unos compañeros también, a Raúl Olivera, a Sara Méndez, charlando con algunos compañeros que... Y estar en la marcha es realmente impresionante, ¿no? Sentir ese silencio, mucha gente joven. Y bueno, es esa pregunta, ¿no? ¿Dónde están? Y una de las tantas, no sé si respuesta o... pero es que nos han mentido siempre, ¿eh? Nos mintieron en la Comisión por la Paz, nos mintieron en cada informe que dieron, nos mintieron cuando en el 2005 le dijeron a Tabaré dónde podían estar, o sea, siempre han mentido y siguen mintiendo, ¿no? Es esa pregunta que después de tanto tiempo te haces, ¿no? O sea, qué crueldad. O sea, la crueldad de llevar adelante este genocidio, llevar adelante esta represión que hicieron contra todo el pueblo oriental y bueno, y podemos hablar de la región, pero y sin dar una respuesta, ¿no? O sea, realmente estuve escuchando también algunas declaraciones de Alejandra Casablanca, que me pareció interesante. Me parece que vamos a confiar nuevamente en este gobierno del Frente, vamos a confiar que realmente podamos tener resultados, pero las fotos, las investigaciones de antropología forense... las fotos de esos huesos de nuestros compañeros nos dan esta razón, ¿no? de seguir preguntándonos dónde está, qué pasó. Y sin duda, podemos decir que en los últimos años hubo un avance después de la creación de la de esta fiscalía de lesa llevada adelante por Persia Vale, y me parece que ha sido muy importante, ¿no? Empezamos a ver algunos resultados, algunas, pero bueno, pero realmente es como medio tarde y se necesita realmente saber la verdad, dónde están, ¿no? Y esperemos que haya por otra vez, por otro lado, digo, vemos el gasto de la caja militar, realmente es un gran tema que tendríamos que plantearnos, ¿no? Frente a todos los temas que tenemos, pero realmente me parece que el tema militar en Uruguay es un tema que tendríamos que plantearnos, ¿no? Para realmente, no sé, que estas democracias no sean, como podríamos ser, fueron unas democracias que no cumplieron, que no avanzaron. Así que esperamos que seguimos confiando y bueno, veremos y estar en esa marcha, pude ver desde lejos a María de Sisi con 101 años, la mamá de loco Humberto, la mamá de Humberto de Sisi de Sisi, y ver todos los familiares presentes, ¿no? Y los compañeros, realmente es una marcha. Estuve hablando con el director de la retaguardia, con Fernando Tevele, a ver si el año que viene podemos estar presentes y la retaguardia puede estar retransmitiendo en vivo esta marcha, ¿no? Y esperemos que este año surjan resultados de las investigaciones y va a ser fundamental, porque realmente estamos pidiendo verdad, justicia y memoria. Lo estamos pidiendo por todos lados y a gritos, ¿no? Y no es una marcha sola que se hace en Montevideo. En todos los departamentos, en todos los rincones del Uruguay, esta marcha el 20 de mayo se hace. Y bueno, nos llena estar presente. La verdad que este año quería estar, bueno, tuve esa posibilidad y ver esa sensación, ese silencio, pero ojalá que ese silencio se transforme en verdad, que podamos saber qué pasó, dónde están nuestros compañeros. Tengo que saludar a Pedro Ramírez Otero, a nuestro operador, que es Pedrito, ¿todo bien? Y bueno, podríamos ir pasando la primera música que elegimos para este programa de hoy, esperando que se conecte Ana Testa. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas. Porque la historia continúa más allá de nosotros. Y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza. Ojalá podamos merecer que nos llamen locos como han sido llamadas locas las madres de Plaza de Mayo por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana vale la pena porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Qué sabio este poema de Galeano, ¿no? Bueno, todas las cosas de Galeano son así, ¿no? Y después, bueno, esta topadora que está pasando en Argentina en contra de los derechos humanos, ¿no? Esta declaración de su Secretaría de Derechos Humanos, o sea, pasar de secretaría a subsecretaría. Y el avance, ¿no? El avance en todos los niveles de este gobierno. Leía hoy que en el Senado se nombró a un militar que está... Villarruel lo nombró en el Senado, un militar, Gestoso Presa se llama, que está imputado en querer borrar... huellas, o sea, información sobre delitos de lesa humanidad. Y bueno, es un avance continuo de este gobierno, ¿no? O sea, es como que se sienten que como que no los para nadie, ¿no? Hoy sabemos que está la marcha de los jubilados, sabemos que había una... Bueno, lo estuve viendo y escuchando grupos. Se acercó unos compañeros de poetas. Pero bueno, cada miércoles ves esa represión, bueno, lo que está pasando a todos los niveles, a nivel de la salud, que es el hospital de niños, o sea, lo que están llevando adelante es una... Es una... con una crueldad sin límites, ¿no? Pero me parece que también es un gobierno muy débil, que realmente cuando alguien se para el frente, cuando se puede organizar, se cae solo, ¿no? Porque este plan económico que están llevando adelante es inviable. Este plan económico es sostenible, ¿no? O sea, un gobierno que en menos de un año y medio, podemos decir, tuvo que salir a pedir otro préstamo al Fondo Monetario de casi 20.000 millones, que ya se gastaron como 12.000 para sostener este dólar irreal. Y bueno, y estamos, me parece, en eso, ¿no? O sea, realmente confío de que se le va a encontrar la vuelta, ¿no? Este pueblo tiene muchísima experiencia de resistencia, de lucha, y no por nada son 30.000, ¿no? Siempre recuerdo lo que me contaba Víctor Basterra, ¿no? O sea, Víctor decía que cuando quería explicar económicamente algunas cosas, que lo explicaba sencillamente, ¿no? Decía, cuando estos tipos vinieron en el 75, se podría decir que se repartía O sea, se podía pensar en una pizza, ¿no? Y decía que esa mitad de la pizza era para los trabajadores y la otra mitad se los llevaba el capital. Pasaron 7 años, estos tipos se fueron, y no pasó solo en Argentina, pasaron en todos los países de la región. La deuda externa se triplicó 5 veces. Así que, y Víctor decía, ¿no? Cuando estos tipos se fueron, ellos se quedaban con 6 porciones y los trabajadores con 2, ¿no? No sé si es un. Era una explicación muy, muy válida, ¿no? Muy para entender lo que nos sucedió. Así que seguimos confiando en que de una vez por todas podamos cambiar esto, ¿no? Así que, bueno, tenemos la. Está presente, ya está en el. Ana, está Ana Testa, no sé si nos escucha. Estás motivado. Hola, Ana. ¿Estás? Está. ¿Cómo estás? Qué Bien, gusto. bien, bien. Con frío. Con frío. Y bueno, yo había notado que, bueno, que está con nosotros, lo comentamos, Ana Testa, sobreviviente de la ESMA, arquitecta. Y voy a utilizar un concepto que lo utiliza mucho Francesca Lesa, ¿no? Dice. Buscadora de justicia, ¿no? Ana es uno de los tantos compañeros que es buscadora. Me parece genial ese término, lo hablábamos el otro día con Francesca, buscadora como miles y miles de compañeros que integran los organismos de derechos humanos, todos los. Y me parece que es un lindo concepto. ¿Cómo estás, Ana? Qué gusto verte. Igualmente, sí, es un concepto muy lindo, muy lindo, muy lindo dentro de lo que eso implica, ¿no? Yo creo que, bueno, somos hijos de las madres, somos hijos de las madres, de las abuelas, y de alguna manera, creo que ellas nos enseñaron a luchar, ¿no? Nos enseñaron. Algo que realmente fue significativo, es decir, nosotros, como creo que en todo el Cono Sur, que fueron dictaduras relativamente contemporáneas, no exactamente iguales, pero relativamente contemporáneas, nosotros nunca tuvimos odio. Nosotros lo que pedimos es justicia, porque cuando ellos dejaron. Ya cuando empezamos a darnos cuenta de que jamás iban a aparecer, nosotros nunca aceptamos la palabra que, a ver, de decir que están muertos. Nosotros decimos que ellos tienen que decir que están muertos. Ellos tienen que hacerse cargo de lo que hicieron. Entonces nosotros buscamos justicia. Jamás, ni con rencor, ni con odio. Y han pasado cosas siniestras, porque hemos vivido cosas espantosas, pero creo que es una forma de luchar, es una manera de estar en el presente, en el pasado, bueno, siempre. La semana pasada, bueno, yo comenté antes, no sé si ya estuve en Montevideo, fui a la Ah, marcha. fuiste a la marcha. Sí, por eso no estuve en la actividad que se realizó en la ESMA por los 10 años. Quería que nos contaras un poquito esa actividad hermosa que pude leer por los comentarios, pero comentarnos esa actividad y después pasaríamos a otros temas más. Pero el tema este. Ya que fue tan actual la semana pasada, sé que también hablaste, me parece ahí, ¿no? Sí, poquito, pero digamos, hubo 2 jornadas. Este año la hicimos coincidir porque también nos lo había pedido la directora, ya se cumplían 10 años de la apertura del museo. del sitio donde fue el centro clandestino de detención. Y eso era el día 19 de mayo. Pero el 19 de mayo caía un lunes y estaba cerrado. Porque, bueno, con tanta gente que han despedido, con tanta cosa tan atroz que está sucediendo, con estos personajes que gobiernan, en realidad nosotros, por un lado, esta actividad que es, hace... Esto surgió en épocas de la pandemia, en el 2020. Dijimos en el 21 empezamos a hacerla. Y bueno, y es una... Tenemos un grupo de 20, 25 compañeros que proponemos nombres, discutimos. Creo que 21, 22, 23, 24... No, el primero fue en el 22, porque este fue el cuarto año. 22, 23, 24, 25. No se pudo hacer porque lo queríamos hacer también siempre en el recordatorio de el 19 de marzo, que es el día que entramos con Néstor Kirchner por primera vez, en el año 2004. Pero este año, por H o por B, porque también estamos un poquito grandes, no coincidíamos, eran muy poquitos los compañeros que iban a estar. Entonces decidimos, hablamos con la directora y buscamos esa fecha de hacerlos coincidir. Y bueno, y este año reconocimos a dos madres, bueno, una porque, qué sé yo, Vera Harach es un emblema, viste, en todo lo que ha sido su hija de chiquitita, de 17 años, 17, fue secuestrada en la ESMA y ella tiene un especial cariño por todos los sobrevivientes. Yo caí en otro momento, caí en el año 79, pero, o me detuvieron en el año 79, pero bueno, su hija es del año 76, pero ella tiene por todos, así una cosa muy afectiva. Y estaba Tati, y el otro reconocimiento era Tati, porque Tati, cuando Miriam Lewin, sobreviviente, con este fotógrafo que es el que encontraron, digamos, el avión de los vuelos de la muerte en los Estados Unidos, era poco menos que chatarra. Creo que lo usaban para hacer alguna cosita ahí, para llevar paquetitos, no sé bien cómo era. La verdad que no lo sé. O no me lo acuerdo. Y, claro, empezaron a hablar con Tati, le contaron, qué sé yo. Bueno, Tati en ese momento gobernaba el país, Alberto Fernández, y el ministro de Economía era Massa. Y entonces, claro, pero traer eso de los Estados Unidos acá, ¿cómo lo vamos a traer? Imposible, primero hay que comprarlo, hay que acondicionarlo y después hay que traerlo acá. Bueno, era una fortuna de plata. Bueno, y ahí partió Tati, dijo, vos dejame a mí, que yo, casó el teléfono, lo llamó por teléfono a Massa y le dijo, ¿cuándo me podés recibir? Porque es muy urgente lo que te tengo que decir. Una cosa así le dijo, así me dio. Y entonces, rápidamente, fueron, le contaron, Tati le dijo, no hay otra manera de traer el avión. Y él dijo, denlo por hecho, ya está. Esto es un hecho, se hace, se pone en funcionamiento y se trae. Y bueno, en su momento fue muy fuerte eso. Fue muy fuerte ver el avión desde su llegada a Aeroparque. Ahora está en el predio, pero cuando uno piensa, qué sé yo, yo compartí el cautiverio, el secuestro con 32 compañeros que no están. Entonces uno ve el avión y siempre vuelve a la memoria. Pero no vuelve desde el dolor, vuelve desde el deseo de, señores, ¿ustedes no se animaron nunca a decir que los tiraron vivos al agua? Bueno, entonces nosotros vamos a seguir peleando para que sigan estando presos y qué sé yo, hay una ley ahora que no se usa mucho, pero que normalmente se pide a la víctima o al quien lo denunció que diga si está de acuerdo o no está de acuerdo con que le den las salidas transitorias, ¿no? Esas cosas. Ahora, bueno, evidentemente encontraron otra vía, que es estar en un country en Campo de Mayo. O sea, lo han acondicionado, pero mejor que tu casa y la mía. Bueno, qué sé yo, hacemos hasta donde se pueda, ¿no? Y bueno, y el otro gran reconocimiento, que todos, ese fue todos fueron unánimes, pero este fue... No hubo debate, era para la retaguardia, porque para nosotros fue sumamente importante cuando la retaguardia empezó a hacer la transmisión directa de los juicios. Creo que fue en el año 20, particularmente fue en un juicio que se llamó Contraofensiva, donde aparte yo querellaba por mi marido. Y yo, que soy, bueno, ahora estoy un poquito más avispada, pero yo le pedí a Fernando, me tienes que mandar que yo toque y que aparezca. Y él no solamente con eso me decía, pero si tenés un televisor que tiene un aparatito para ver YouTube, tenés que tocar tal cosa. Entonces era como, ya era, superaba cualquier en mí en particular. Pero fue muy importante porque, por ejemplo, esto lo decía como anécdota, pero en ese juicio, una compañera de Río Gallegos, esa compañera, ellos, los abogados de la defensa de los militares, habían propuesto a un, creo que era de... gendarmería, no me acuerdo bien, sé que era de Paso de los Libres, no me acuerdo bien. Resulta que esta compañera está viendo el juicio en Río Gallegos y reconoce al tipo cuando el tipo declara, porque en realidad los abogados de la defensa lo habían presentado como a ver para que dejara medio tranquilo el panorama de los genocidas, para que aliviara la situación. Entonces la compañera le llamó a su abogado defensor, que también vivía en su abogado querellante, que vivía en Río Gallegos, y bueno, el abogado se comunicó en forma inmediata con el juez. Tuvieron que parar el juicio, no entendíamos nada, pero después, por los grupos, qué sé yo, la fiscal, el doctor Yonto, qué sé yo, bueno, Sirvan y Chiaric, y nos iban diciendo lo que había pasado. Claro, había que sí o sí parar el juicio, parar la audiencia, no el juicio, la audiencia, y pasarla para otro día, porque si no, el juez legalmente tenía que mandar a buscarlo, demorar una hora, dos, tres, cinco, al tipo a donde estaba. En ese momento me parece que él estaba declarando desde, por Zoom, por supuesto, Paso de los Libres. Y bueno, y ahí nosotros decíamos qué importante que hubiera sido, bueno, después todos, es decir, uno, no sé, creo que la no sé cómo se dice, biblioteca, ¿cómo se dice? Videoteca. La videoteca de las causas de la retaguardia debe ser de las más visitadas por todo el mundo. Sí, sí, sí. Que bueno, toda la gente que investiga, que hace trabajos de investigación, está buscando ahí casos. Los alegatos de... Los alegatos. De Yonto, de la fiscal Gabriela Sosti. Increíble. Son formidables. Sí, ¿sabés qué? El alegato de Sosti, cuando lo empecé a escuchar, ¿sabés que en Uruguay estamos como atrasados en el sentido ¿no? O sea, era muy difícil sostener o hablar de el derecho de los pueblos a resistir, ¿no? O sea, nosotros tenemos en Uruguay estamos trabajando sobre la casa, el departamento donde vivía Elena Quintero, que es la compañera secuestrada en Montevideo, llevada, y que ella se logra escapar yendo a la embajada de Venezuela. Entran y la sacan de la embajada de Venezuela, y ese departamento fue, que es realmente es un hecho de un lugar, era un departamento de donde se estaban esta compañera junto a otros compañeros organizando la resistencia, organizando la propaganda que decíamos en aquella época, ¿no? Y ese departamento quedó en manos del ejército. O sea, y recién ahora... Bueno, sí, hasta ahora existió una ley, porque yo conozco compañeras, por ejemplo, una compañera sobreviviente tenía un departamento en La Plata, que es de donde la secuestran a ella y a su compañero, que es, bueno, seguramente que la conoces o la escuchaste nombrar, Munú Actis. Munú es el apodo, Nilda, pero todo el mundo la conoce como Munú Actis, Goreta. Bueno, y hubo una ley que, demostrando que vos eras el propietario, porque también se lo había quedado un policía, era un departamento chiquito, un poco más que un departamento de estudiantes. A ver, departamento que creo que tenía un dormitorio, me parece, al cual ella nunca más fue, pero... En un juicio es porque apareció la ley de restituciones de ese tipo de bienes, ¿no? Claro, cuando la dictadura en Uruguay, o sea, primero sacaron una especie de decreto de que todo lo incautado a la subversión pasaba al Estado. Claro. Pero con la ley de amnistía, eso se cayó. Pero ese departamento... fue comprado con documentos falsos. O sea, lo que uno se pregunta, ¿qué? ¿En ese momento ibas a organizar, no sé, un ticket canasta para juntar los fondos? O sea, claro. Y esos compañeros, ¿cómo ibas a comprar? Y lamentablemente, hasta compañeros del Frente Amplio. O sea, bueno, no se acá, puede hacer nada. En este caso, que es el único que yo conozco, perdón, ¿no? Creo que se lo había comprado a su papá, que los papás de ella eran de un, no viven más, pero de un pueblito en provincia de Buenos Aires que se llama Guaminí, en el sur. Sí, sí, sí. Y bueno, ella se fue a estudiar, qué sé yo, y le compraron un departamentito de dos ambientes. Estaba a su nombre, pero no estaba la escritura ahí, qué sé yo, no se estilaba, no sé cómo era la cuestión. Y entonces, ella lo recuperó cuando salió la escritura, qué sé yo, hablando, vivían los padres, qué sé yo, recuperó esa escritura, y muchos años después pudo hacer ese juicio, porque ya existía la ley de devolución de... Y los tipos, esto era lo que yo quería de contar, que los tipos la compraron, a ver, no la compraron, la escrituraron, miembro de la policía, o miembro de, qué sé yo, no sé... Bueno, quédate la voz, anda a escriturarla. Es decir, que existía también una deformación en todo lo que era, no sé si en todo, bueno, un segmento, de quienes podían, que son los escribanos, podían escriturar eso a una persona que no demuestra de dónde salió el dinero o cómo lo compró. A ver, el dueño original no estaba... Pero resulta que pasó a ser de ese señor que se llamaba Juan Pérez. El que lo vendió no estaba para firmar. Pasó a ser... Hay toda una complicidad ahí donde realmente es toda esa pata civil que siempre decimos, viste, que tuvo un rol muy, muy importante en por qué las dictaduras se asentaron, ¿no? Sí, sin duda esa pata civil estuvo presente siempre, ¿no? Pero ese en junio del 76, o sea, desde junio del 76, y ese departamento lo utilizan, creo, oficiales que vienen desde el interior del Uruguay, se usa, y lo quedó en manos del ejército. Entonces, un lugar para ellos. Claro, con ese, pero bueno, ese alegato tanto de Yonto en el juicio contra los franceses y de Gabriela Sotí realmente se ha llevado, se ha pasado en Uruguay, o sea, es brillante, ¿no? Es brillante que... porque tampoco nosotros familiares, en ese juicio en particular, hablábamos de el derecho a la resistencia de la manera que lo empezamos a debatir con Yonto en el 16, 18, qué sé yo, empezamos a juntarnos en el 11, pero a debatir ese concepto del derecho a la resistencia que está amparado por la Constitución. Y además está en todas las constituciones de América, ¿no? No hay país que no lo tenga. No hay país que no lo tenga. Es decir, el derecho a defender tu país, y bueno, y ahí, qué sé yo, pero bueno, también Yonto es un abogado muy especial, claro, que realmente ha sido... Bueno, me siento muy contento de estar en un lugar... bueno, yo tengo una relación especial con Fernando. Estudio Víctor Lasterra. Bueno, y a mí me gusta muchísimo la consigna que ustedes tienen como medio de prensa, que es con las ideas de Víctor Lasterra y con Norita como bandera, ¿así? No me lo acuerdo bien ahora, pero algo así, ¿no? Con la... ¿Sabes qué hay? Hoy vamos a tener el gusto de entrevistar también a la directora de San Vicente, de la municipalidad de San Vicente, donde está la Quinta de Perón. Y bueno, y el 9 de junio, a las 5 de la tarde, va a estar Eva, y voy a estar también. Llevamos la muestra de Víctor de la en foto. La Quinta de Perón. Qué Así lindo. Que acá lo pusieron con Norita en el corazón. El corazón y con Basterra como bandera. Qué dos buscadores de justicia, qué dos buscadores de justicia, ¿no? Sí, increíble, increíble. Yo fui contemporánea, creo que Víctor fue secuestrado en los primeros días de agosto y a mí en los primeros días de noviembre del mismo año. Realmente lo conocí adentro y conocí su solidaridad adentro. Él tenía un especial, bueno, así como siguió siendo hasta su último día, ¿no? Él era sumamente especial y esa cosa especial era, yo lo viví con una cosa como muy, muy solidaria, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Él trataba de darte una palabra de aliento o trataba de decirte algo adentro, ¿no? Aún con riesgos con los riesgos que conllevaba. Eso no era una cárcel donde vos eras tu nombre y apellido y estabas registrado, qué sé yo, no. Eso era un lugar donde no existía la identidad. Cada uno de nosotros nos habían robado nuestra identidad y las posibilidades de salir de ahí con vida eran muchísimas o cero. Porque ellos tenían la decisión. Ellos eran los que elegían, qué sé yo, cuando yo pienso en mis 32 compañeros con los que compartí cautiverio, digo, pero ¿por qué? ¿Por qué yo estoy viva y ellos no? ¿Por qué ellos están ¿por qué ellos los tiraron desde un avión y a mí no? Bueno, eso es. Con esa duda persistirá hasta el fin de nuestros días, porque eso es parte de lo que... Cuando uno habla de justicia es que busca eso también, ¿no? Es decir, que ellos tengan que decir que no lo van a hacer, pero... qué sé yo, mirá, hoy estaba hablando a la mañana con unos compañeros de Santa Fe, que me queda muy cerquita del Foro de la Identidad, por unas jornadas que hicieron la semana pasada en el Campo San Pedro, que es un lugar en donde dos policías de Rosario, que estuvieron muy vinculados a la represión, se recontra pelearon en el juicio y y me empezaron a destripar cosas hasta que se ve que vino una pata de arriba y los hizo callar. Pero en esa cosa dijeron que en ese lugar, que tiene casi 3.000 hectáreas y es del ejército, habían compañeros enterrados. Y tiraron una línea, más o menos. Bueno, la historia, esto viene a cuento de que en todos lados la cosa está difícil y complicada, porque ahora a esta gente, eso pasó a ser parte de la, del gobierno nacional, y entonces lo quieren vender. Entonces hay una interna, porque por supuesto ahí se encontraron, yo no tengo presente si son 9 compañeros u 8 compañeros y compañeras. Que bueno, los antropólogos haciendo más o menos en una zona en la que pensamos que debe haber, porque después no hubo medios para ir a buscar las 2.300 hectáreas, ¿no? Y bueno, y este compañero me decía que bueno, la marcha del viernes pasado, que yo no podía, porque estaba viajando, había sido para justamente denunciar eso, porque quieren vender las 2.300 hectáreas. Nosotros decimos que no se pueden tocar, que vendan otra cosa, no sé, que vendan el edificio donde están ellos, esos que están ahí, el edificio Libertad, Libertador, qué sé yo, cómo sea. Que vendan eso si quieren plata. Es que lo que estaba pensando en esto que hablamos hoy de los juicios, ¿no? Que los juicios se vieron, porque no se puede decir. Entonces, esta ola de negacionismo que tenemos, ¿no? O sea, ¿cómo la paramos? O sea, porque cuando hablamos de los juicios fueron reales, participamos, estuvimos, se vieron, la retaguardia los transmitió, no como quizás pasó en Uruguay, que no, en otros países no vieron esto. Claro. ¿Cómo paramos esta topadora de injusticia, ¿no? ¿Cuál yo es el... digo que a mí me asombra mucho la situación. Pienso que hay un, digamos, como que el campo nacional y popular está como demasiado desorganizado, con demasiadas situaciones que como que no encuentra su lugar. Por un lado. Y por otro lado, también me parece que no, que hay como una ola en el mundo, ¿no? Hay una ola en el mundo en donde la gente está como molesta con las democracias. Como que las democracias no son justas, qué sé yo, no sé, la democracia debe tener por lo menos 2.500 años, ¿no? La crearon en Grecia, pero es como que la democracia en los últimos años, porque son muchos los países que tienen gobiernos de ultraderecha a los que se le pliega la derecha, porque la derecha era más o menos... qué sé yo, yo no voy a andar acá defendiendo a Macri, ¿no? Es indefendible desde que estaba en el jardín de infantes, qué sé yo. Entonces, yo estoy segura que ese chico le robaba la comida y los lápices a los compañeritos de baño. Sí, yo también. Seguro. Sí. El padre le había dicho, vos, mirá, si querés ser un buen hijo, empezá a robarle la comida a tus compañeritos, seguro. Chistes aparte, yo creo que este hombre no se animó a tanto, porque a lo mejor no sintió que no le daba el cuero social, que el cuero social, qué sé yo, yo me acuerdo cuando salió el tema del 2x1, le dieron vuelta a la capital, y a los jueces acuerdo, tuvieron que hacer atrás. Digo eso por decir algo vinculado a nuestro tema en particular, pero este tipo, que es terriblemente peligroso, encontró en el payaso de diseño este, porque estos tipos nos sirven, son gente como muy, muy elemental, muy básica, pero sirven, le sirven al capital transnacional, que son los que lo ponen ahí. Y entonces yo creo que después esa ultraderecha, llamémosle así, se le suma a la derecha y en el fondo, a ver, yo no lo viví el nazismo, yo ya soy vieja, pero no tanto. Digamos, no nací en el 49, nací en el 54. Y realmente el nazismo, el fascismo, tuvieron apoyo popular, porque la gente estaba muy descreída cuando estos tipos aparecieron, cuando apareció Hitler, cuando apareció Mussolini, estaba muy descreída, y después compraron, entendieron lo que le pasaba. Igual te digo que, ¿cómo lo paramos? Yo veo todos los días las actividades de resistencia, los compañeros en los sitios, la gente del hospital, y yo creo que y lo decía en parte con parte del editorial, de que hay alguien, falta esa figura que se pare. Este gobierno es impresentable donde lo mires. Sí. Y todo, falta esa figura, una figura que se pare al frente, porque su plan económico es inviable. Es un plan económico de muy cortito. Es para 30 tipos que se van a hacer 5.000 millones de veces más ricos de lo que eran, pero que esto tiene un límite. ¿Sabes qué? Yo siempre recuerdo, una vez fui a una charla que daba, viste, se está en trabajo en salud y bueno, diríamos la actividad intermedia, organizaba una charla. Y era antes del 2001 y la daba Roberto Alemán sobre economía. O sea, mirá el gusto que me doy. Digo, yo lo voy a ir a escuchar. Voy a escuchar a ver qué dice este tipo. Y termina diciendo que la Argentina en términos macroeconómicos estaba todo perfecto, que era todo. Pero al final termina diciendo, está todo perfecto, pero sobran 10 millones de personas. O sea, los tipos la tienen clara. Sí. Ese es el objetivo, o sea, son planes que no cierran. Pero también hablando de la resistencia, y nos queda poco tiempo porque me dijiste, sí. Sé que este episodio, lo que se hace en Concepción, para mí me parece es un hecho de resistencia, podernos, sí. Este encuentro ya, emocional. Sí. En eso, si puedo intervenir un poquito bueno, ustedes también se dieron un lujo bárbaro, ¿eh? El día que le entrevistaste a Francesca, posteriormente Darío contó todo el plan, y la verdad que ese programa fue un lujo. Darío se encargó de repartirlo por todos lados, a pesar de los que lo habíamos escuchado en vivo. No, yo creo, y yo siempre hago un chiste y digo que hay que cuidar, a ver, al intendente yo soy peronista, el intendente de Gualeguaychú fue vicegobernador y a mí me parecía una persona. Sin embargo, en este tema en particular, en otros también, pero yo me aboco al tema este de derechos humanos, en la secretaría, en la dirección, es una máquina de hacer cosas. El mapa de la memoria de los secuestros de Concepción del Uruguay, todo el tiempo, el otro día cuando Darío mandó unas cosas, tenían, no sé, la cantidad de chicos de la escuela secundaria. Yo digo, pucha, esto hay que cuidarlo mucho, hay que cuidarlo, porque ese intendente y este director de Derechos Humanos, este proyecto, yo lo contaba así a compañeros, qué sé yo, les pasé todo lo que son los flyers y qué sé yo, y todos estaban, todo esto van. Sí, pero esto hace 3 meses que ellos empezaron a trabajar y a debatir y a buscar gente y a hacer esto y a hacer aquello y a millones de cosas, de contactos y con todas las cuestiones. Y realmente, pero le pusieron horas de trabajo, de sueño, de todo. Y realmente, yo no sé, la semana pasada o la otra, ya tenían como 100 inscriptos. Ya. Sí. Ahí, uruguayense, yo no sé todo lo que significa en el alrededor también, ¿no? Que van a ir. No, va a ser una jornada importante, es una localidad pequeña, tiene 80.000 habitantes. Sí, conozco. Ah, bueno, también conozco. Ustedes son ahí del borde. Claro, y sabés que la intendenta de Salto también fue una compañera que estuvo presa. Estuvo presa. En uno de los en uno de los cuarteles terribles del Uruguay de Paso de los Toros, y que tiene una trayectoria también de trabajo. Mirá qué casualidad, o sea, esto es un, sí. Un encuentro. Un encuentro muy lindo, yo espero que vayan. Sí, yo estoy definiendo, tengo grandes posibilidades de estar, ya me anoté además, así que... Ah, bueno. Ojalá, creo que tengo grandes posibilidades, estoy terminando de arreglar unas cosas del trabajo, pero me parece que voy a estar, además, en esa mesa que vas a coordinar con Pablo Yonto, Fabiana Larrobla... Bueno, no, yo coordino las dos mesas de los investigadores, sí, Fabiana Larrobla, y después hay dos chicos... Uno que es, qué sé yo, de la edad de Fernando, vamos a poner. De Fernando Tevélez, vamos a poner que tiene esa edad. Que es de Concepción del Uruguay, que es de Gualeguaychú, que ha escrito ese libro sobre los relatos de los lugareños, que ahora está, esa documentación está en el juzgado del juzgado federal de Concordia. Son los relatos de los lugareños que contaban que los vuelos rasantes que hacían helicópteros y que de pronto ellos veían cuando uno, dos, tres, cuatro cuerpos caían sobre árboles. Bueno, y son todos relatos así, ya sea del final del Uruguay o del final del Paraná, viste que están ahí medio... ¡Qué bárbaro! Sí. Ese es un otro compañero. Bueno, Fabiana Larrobla es un cuadro técnico uruguayo que... Pero sí, hizo la investigación histórica del pasado reciente y se encargó dentro de las organizaciones del Partido por la Victoria del Pueblo. En la película Kollontai la entrevistamos. Sí, yo la conocí ahí y le dije que me tocó hablar con ella y como me tocó hablar con ella, le dije que ya la conocía. ¿Cómo que me conoces? Y le dije que había visto tu película. No, la película del grupo. Revistas. Sí. Y a ella además tiene un concepto muy. Bueno, claro. Hola. Cuando nos vemos te lo cuento, pero es una discusión donde había sobre el dinero de las organizaciones y ella tiene un concepto que no eran que eran unos que iban solo por el dinero, iban a destruir un hecho de resistencia, ¿no? O sea, claro. A ellos. Más allá que, sin duda, lo del dinero es un tema que me pareció lo tiene muy claro en su investigación, ¿no? Y bueno, ahora esperaremos. Yo me comprometí, como yo voy a llegar un día antes, no, un día antes no, a la mañana voy a llegar, al mediodía, y ella llega a las 6 de la tarde a Paysandú, y Paysandú está enfrente de Colón, y Colón queda, de Concepción se vean 40 kilómetros, entonces, bueno... Nos íbamos repartiendo tareas. Yo dije, bueno, a Fabiana la voy a buscar yo. Hola. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, acá está Daniel Gatti, que le presentamos a Ana Testa, compañera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Y que tenemos... Daniel también lo habrás visto en la película. Sí. Brevemente. Brevemente, pero... Bueno, Ana, qué gusto. Bueno, esperemos vernos... Sí. Hay grandes posibilidades. Y esa mesa que coordinás, voy a estar ahí en primera fila. Bueno. Y después la última de las otras investigadoras internacionales. Sí. Al día siguiente ellas no tenían otros horarios, así que coincidimos en hacerlo por Zoom. Francesca de Londres, desde Londres, sí. Y Ananda desde... Sí. Es interesantísimo lo que está haciendo Amanda también. En la investigación de las empresas, responsabilidad civil empresaria, ¿no? Claro, sí. Y tiene mucho hecho entre Uruguay y Brasil en la dictadura. Sí. Bueno, Ana, qué gustazo, dale. Igualmente, es un gusto que se da la retaguardia de tenerte. Bueno, chao. Nos vemos pronto. Hasta luego. Thank you. país. Qué tristeza la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Bueno, seguimos con la entrevista. Bueno, es un gusto que esté con nosotros Daniel Gatti, bueno, periodista, licenciado en historia, editor de Brecha, Internacional de Brecha. O sea, es un currículo muy largo, pero bueno. Y también de unos cuantos libros, Clima para Patas para Arriba, esta Palestina, papel y plomo, que no, uh-huh. No lo sabía, me enteré los otros días. Sí, Palestina, papel y plomo es un libro que recopilamos, es una serie de artículos, en realidad, que recopilamos con una profesora de literatura francesa, una cantidad de artículos que aparecieron en Brecha sobre Palestina desde 2023, pero incluso también antes. Se le agregaron otras especialmente para el libro, y bueno, y lo publicamos hace muy poquito tiempo, justamente nada. Creo que fue una publicación oportuna porque estamos en pleno genocidio y en pleno bloqueo informativo, increíblemente, por tema Palestina, ¿no? Y el otro día nos enteramos de tu último libro, Desobedientes y Recuperados. ¿Cómo surge esta idea? Mira, la idea surge por acumulación también, ¿viste? Yo empecé a interesarme por el caso de una argentina recuperada que fue identificada en Argentina como la nieta 129. Apareció en el 2019. Ella es Marcela Solsona. Marcela nació en cautiverio, a la madre prácticamente a poco tiempo de que ella da a luz, la ejecutan, la matan en Argentina. El compañero, o sea, el padre de Marcela ya estaba exiliado en España, era militante del PRT, Marcela ya tenía un hermanito un poco mayor, Marco Solsona, que vivía en Argentina, y bueno, durante 40 años estuvo como desaparecida hasta que fue identificada. El padre de Marcela vive acá en Uruguay, porque se juntó con una pareja con una uruguaya que estaba exiliada en Francia, se vinieron para Montevideo en 1985 para recuperar la democracia y se instalaron acá. Hace más de 30 años vive en Uruguay. acá también tuvo otro hijo, que es medio hermano de Marcela. Bueno, toda esa historia se empezó a conocer cuando apareció Marcela, cuando recuperó Marcela en el 2019. Y esa historia, bueno, la fui siguiendo de a poco con diversos artículos en Brecha. Eso fue por un lado. No daba para un libro la historia en sí misma. Pero después, en paralelo, yo también venía siguiendo el caso de la historia de Desobedientes. El grupo que formaron en Buenos Aires en 2017, sobre todo mujeres, eran hijas de militares y de policías represores de la dictadura argentina, que se dieron vuelta y repudiaron a sus padres. Ese caso, que fue una cosa bastante novedosa como sujeto nuevo que aparece en el campo de los derechos humanos, también me interesó mucho en sí mismo, y también hice una cantidad de notas, y bueno, y justo cuando surge una filial uruguaya del grupo, hace muy poquito, hace un par de años, más o menos, un poquito más, empecé a entrevistar a gente que participaba en la historia, o sea, en historias obedientes de la filial uruguaya. Bueno, y en un momento me pareció que había que se podían juntar los diferentes casos, el de Marcela por un lado y el de historia de desobedientes por otro. En principio no uno dice que no tienen puntos en común, sin embargo, un punto en común grande es que es como que surgen desde el otro lado, digamos, tanto unos como otros. En el caso de historia de desobedientes es muy evidente, viene del campo, digamos, de la represión, de gente que se da vuelta. En el caso de los nietos recuperados, en parte también, porque durante muchísimos años ellos viven con familias de adopción, que en realidad son familias apropiadoras en la gran mayoría de los casos. O sea, que tienen una historia construida desde el otro lado, digamos. Entonces, ahí, en esos cruces, yo separé igual los temas, ¿no? En el libro están separados por capítulos estrictamente. Por un lado, historia de desobedientes, por otro lado, el caso de Marcela y su familia. Pero de todas maneras hay cruces, y esos cruces van dialogando a lo largo del libro. Y bueno, eso hay, básicamente. Hay como un tema, yo me acuerdo que nosotros entrevistamos acá a Mariana Zaffaroni, y un tema que nos dice que la verdad sana, ¿no? Sí, claro. Claro, bueno, justamente, eso es uno de los grandes puntos del libro, justamente, la verdad sana. Además hay otra cosa que también me interesaba dejar en claro a lo largo del libro, o sea, por más que no está explicitado, pero se deduce, es que esas historias, justamente, o sea, es un tema que no muere, porque por más que pase el tiempo, la gente sigue viviendo y se van acumulando. O sea, lo que uno puede concluir es que el daño causado por las dictaduras es permanente, porque se va reproduciendo a lo largo del tiempo, y las víctimas directas, por un lado, después su descendencia, sus entornos, sus amigos, y toda la sociedad, en definitiva. Esto va a seguir y seguir y seguir y seguir. Claro. Cambiará de forma, cambiará de actores, pero no se entierra, no, o sea, nunca, nunca muere. Era claro. Lo estamos viendo, sí. Son en países europeos, ¿no? En España, Italia, Alemania, que todavía las consecuencias del nazismo, del fascismo, del franquismo, te siguen viendo aún hoy, te siguen buscando cuerpos todavía en España que no han aparecido. Y todo el tema se reproduce de distintas maneras, ¿no? Entonces, que aquellos mensajes que se decían que no había que tener ojos en la nuca, que cuando nos muéramos, claro, este tema se termina, no se termina. Claro, claro. No, porque siguen apareciendo. Siguen apareciendo, claro, sí, sí. Y además, aparte, por ejemplo, en el caso de los nietos por recuperar, todavía hay más de 300, ¿no? Todavía que no han aparecido. O sea, esa gente está viva en algún lugar. O sea, capaz que en algún momento recupera su identidad o no, o se seguirá buscando. Y bueno, eso se mantiene, o sea, no muere con los protagonistas directos de la historia de hace 40 años. Claro, que íbamos a pensar que aparecieran esto de historia desobediente. Y en Chile también hay, en España. Hay en Brasil. Brasil no sabía. Sí, son pocos, pero también hay en Brasil. hay en El Salvador, se están formando ahora. Y aparte, lo más curioso es que el grupo argentino estuvo en el origen de la formación de un grupo español de historia de desobedientes. Y también en Italia están intentando formarlo. O sea que es muy curioso, ¿no? Que justamente que venga la América Latina hacia Europa y bueno, y se entrelazan las historias, ¿no? En Italia, en España, en Alemania hubo cantidad de gente que individualmente reaccionó contra sus padres genocidas, pero no grupalmente. No había hasta ahora ningún grupo, ahora se está formando justamente a raíz del caso argentino que lo está colocando. Y en el caso de Uruguay, Historia Desobedientes, ¿cuánto, o sea, Y son, qué cantidad? mira, ahora son 13. Son 13. 13, sí, 13, que es bastante para un país como Uruguay, Montón. no está mal, son un montón. Y tiene una historia más reciente. O sea, en Argentina se creó en 2017, acá en el 2022. Pero bueno, han salido a luz. Yo, aparte, bueno, yo entrevisté a todos los que pude, a los que quisieron hablar del grupo uruguayo. Y las historias que cuentan son historias de violencia, no solamente política. O sea, ahí ves también los lazos que hay entre la violencia política y la violencia doméstica, la violencia en el hogar. Hay casos muy impresionantes, ¿no? De violencia hacia las hijas de parte de los represores. Son mujeres la mayoría de los que componen estos grupos en general. En la Argentina, claramente, aunque también hay hombres, pero sobre todo el núcleo fundacional son mujeres. Y acá en Uruguay también, sacando un par de casos, el resto son todas mujeres. Y ves, por ejemplo, el vínculo que hay entre cómo la sanación no es solamente una sanación por el compromiso político, sino también a través del feminismo, por ejemplo, en muchos casos. Son mujeres que reaccionan frente a la violencia que ejercían sus padres, sobre todo hombres, pero también madres, sobre ellas. A tal punto era violenta la relación con sus padres, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, que por ejemplo, que varias de ellas se preguntaron si no eran hijas de desaparecidos, porque era tal el odio que manifestaban los padres por ellas, que les decía, ¿por qué no? Se preguntaban si no había ahí algo turbio en las historias. Bueno, en general no se ha comprobado en ningún caso que fuera así. Pero bueno, pero por eso te digo, la violencia es muy fuerte. Yo pensaba, hace mucho que lo leía, Los Condenados a la Tierra de Frantz Fanon, pero Bueno, el sí. argelino, ¿te acordás que Claro. también torturaba a su familia, ¿no? El oficial. Absolutamente, absolutamente, O sea, que es una absolutamente. cosa que se repite, Se ¿no? Sí, repite y se repite, se repite. qué Así como se interesante, ¿no? O repiten los sea, genocidios a lo largo de la historia, también se repite esto. ¿eh? Sí. No, Porque así me como se acuerdo repiten los genocidios cuando uno ve haberlo leído. el caso palestino, el caso Claro. de Sudáfrica, el genocidio armenio de parte de los turcos, uno ve hay como una conducta de parte de los genocidas que es la misma prácticamente, los parámetros con los que se mueven. Es como que esa violencia es como un goce para los tipos, ¿no? Se puede pensar Es, así. eh, sí, completamente, completamente, completamente, ¿Eh? sí, como. Sí, completamente, sí. Hay un caso que también vos comentabas el otro día, creo que en el caso de una chilena que va a militar, una de las, no sé si es una de las entrevistadas, que Sí. me quedé pensando, ¿no? Es un ¿Cómo? caso muy particular el de ella, porque ella es, por un lado, es hija de presos políticos comunistas chilenos, y por otro lado es sobrina de un antiguo militante comunista que se convierte en uno de los principales delatores del Partido Comunista de Chile y colabora directamente con la represión. Identifica gente, tortura directamente él, es uno de los casos aparentemente como emblemáticos de la, de la gente que se da vuelta estando en prisión, y se convierte en colaboradores de la represión. Entonces, ella en un momento siente como que tiene como una doble pertenencia, se siente tan identificada con sus padres, presos políticos, como con su tío, traidor y represor. Entonces, se vincula con la historia de desobedientes argentina para crear la sección chilena del grupo. Y eso le causa, por un lado, una incomprensión familiar. Los padres le dejan de hablar por un tiempo, o sea, tiene una relación tensa con sus propios padres, la consideran, ¿por qué ella se tiene que vincular con esa manga de asesinos? Le dicen en un momento que, o sea, que todos los hijos de militares, en definitiva, eran hijos de militares y nunca iban a poner esa condición, le dicen los padres. Por otro lado, ella estaba vinculada, ella vivía en Francia, y estaba vinculada con un comité de solidaridad con los presos políticos en Chile. También como que la marginan. Pasa mucho tiempo para que entiendan los compañeros de militancia de ella que en definitiva, por un lado, ella no era ninguna traidora, y que tampoco eran traidores y tampoco eran reprensibles los hijos de militares que se daban vuelta. O sea, pasó, no sé cuánto tiempo, varios años, hasta que se estabilizó esa relación de ella con su antiguo entorno. No le fue fácil conciliar las dos historias y las dos pertenencias, y bueno, y ahora sí, ahora lo ha, como que ha blanqueado una y otra, y está relacionado de manera bastante, bastante natural, tanto con uno como con otros. Incluso los padres también comprendieron de dónde se colocaba ella. Ella además, aparte, tiene un gesto, dice, bueno, los hijos de militares que se dan vuelta tienen un grado de valentía muy grande, o sea, no se los puede rechazar. Porque además, aparte, viven en su propia carne el repudio de su familia, o sea, cuando ellos empiezan a denunciar a sus padres represores, les cuesta vínculos sociales, vínculos familiares, vínculos laborales, pierden trabajo, pierden entornos, o sea, no es fácil. En Argentina, además, por ejemplo, se da el caso de que eran el núcleo fundador de Historia de Desobedientes, eran hijas de altos oficiales, o sea, de tipos con cargo muy importante, Checolach, en Uruguay no se da tanto el caso, hay como características distintas, o sea, la mayoría, o sea, todos, en definitiva todos, los integrantes de Historia de Desobedientes acá en Uruguay, sus padres ya están muertos, o sea, cuando hacen el cambio, el giro, ya los padres ya no estaban. O sea, no hay, esa ruptura con la familia se da más bien con otros parientes, no tanto con los padres, sino con tíos, primos, etc. Y además, la gran mayoría de los casos son suboficiales o soldados rasos, estaban implicados en la represión. No hay altos oficiales, salvo un caso, no hay. O sea, eso lo hace un poco particular, pero bueno, realmente secundario como diferenciación. Y yo, uno se pone a pensar, ¿no? Que quedó desmentido de que cuando estemos en el cielo se iba a arreglar, esto no se va a arreglar, sí, claro. ¿No? Sí. Y mismo, ¿sabes que esta vez tuve la posibilidad, estuve en la marcha el otro día? No sé si te llegué a contar. No, me dijiste. Pero realmente es impresionante, nosotros que nos vamos todos los años cuando podemos, realmente, y qué situación la de Uruguay, ¿no? O sea, qué democracia tan, no sé cómo sería, no se ha podido consolidar, ¿no? Porque realmente este tema, el tema de los derechos humanos, el tema de verdad, justicia y memoria, es un tema que falta transitar, ¿no? Sí, claro, falta. Lo positivo de las marchas, me parece que es justamente la la incorporación de gente joven, ¿no? Que en ese sentido es una gran cosa, porque justamente lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo se va reproduciendo, hay un recambio generacional de la gente que se ocupa de estos temas, ya no son solamente las madres fundadoras de familiares desaparecidos, ni hay un recambio que se nota, y la gran mayoría ahora de los manifestantes, no sé si la gran mayoría, pero en este caso una buena parte son jóvenes de 20 años, de 25, por ahí. Y tampoco son hijos de tampoco son parientes directos de víctimas de la represión. Puede haberlo, pero no son la mayoría. Es un lado positivo. Por otro lado, una cosa curiosa es que la marcha esta mueve muchísima gente, porque son también 60.000 personas en un país como Uruguay tan chico, es mucho, bueno, ¿no? En Montevideo, muchísimo. Hace unos años, cuando ocurrió el grupo de Historia Desobedientes, vino una de las fundadoras argentinas a Uruguay para ayudar a la creación del grupo y participó en las marchas. Son marchas del silencio, o sea, son marchas en que la gente teóricamente no habla, camina silenciosamente 30 cuadras por el centro de Montevideo. Y es muy impresionante el silencio que se crea, ¿no? Pero a Analía Kalinek, que era ella la que vino justamente a ayudar a la creación del grupo en Uruguay, le impresionó mucho el silencio, pero no le impresionó positivamente. Dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué silencio? Cuando en definitiva queremos que ellos hablen, queremos que digan la verdad que ocultan, hay que obligarlos a hablar. Y tenemos que hablar también nosotros, dice ella. O sea, tenemos que denunciar y gritarlo. Y que, bueno, entonces lo comparaba con las marchas argentinas, que son muy ruidosas, muy bulliciosas, y el silencio le molestaba. Si puede entender, digo, yo también con el paso del tiempo digo, bueno, capaz que el silencio era una muy buena cosa cuando se creó, cuando surgió la marcha hace 30 años, porque impresionaba muchísimo, pero ahora no será hora justamente de empezar justamente a gritar y no a, no sé, yo qué sé. Es una cuestión, es secundaria también, digo, pero ¿por qué no? Pero viste, a mí, bueno, sabés que mi militancia siempre ha sido desde Argentina, ¿no? Desde la mesa de Ordet, Derechos Humanos, y siempre me costaba entender, y bueno, empecé a ir a las primeras algunas marchas. Pero hubo una marcha que fui a Carmelo y vos sabés que realmente me conmovió, ¿no? Entonces yo decía, sí, estaba. Y bueno, además se hizo toda una actividad por el heladero del pueblo, el chiquito que muere ahí en el cuartel, ¿no? Ah. Y lo que decía es que ahí también, y leyendo, ¿viste? Hay un libro que saca familiares que se llama Avanzar a tientas, que es el poema de Benedetti, ¿no? Donde están todas las denuncias, paso a paso, todo lo que se hizo. Entonces, vos lo que entendés ahí, que realmente, porque los organismos de derechos humanos, los partidos, o sea, nunca se dijo una mentira, o sea, todas las cosas. Claro. Entonces, sin duda faltó la decisión política. Claro, sí, claro, totalmente. Totalmente. Ahí sabemos que en el 2005 el general Bertolotti le dice a Tabaré que hay, que la CID, que la COA, la policía, cada uno en el 14 tenían su espacio, ¿no? Sí. Y eso es un... Sí. Es interesante. Claro, sí, eso es la imposibilidad, la falta de voluntad política, ¿no? De dar un paso más allá y obligarlos a los militares a que hablen y que digan dónde están los archivos y dónde están los cuerpos, no los enterraron. No. Ahí está. Ningún gobierno, o sea, en definitiva, todos los descubrimientos que ha habido en Uruguay, los avances, han sido más que producto de gobiernos, incluso los gobiernos del Frente Amplio, ha sido producto de la sociedad, que ha funcionado y que ha obligado prácticamente a... Pero nos mintieron. Siempre nos mintieron con la Comisión de la Paz. Claro, sí. Claro. Siempre fue. Sí, Daniel, mañana 29, se presenta el libro en Fundación Verde. en 18, es un lindo lugar. Yo estuve. Es un lindo lugar, sí, es un lindo lugar. Presentó, bueno, uno de los chicos que trabajó en Kollontai es artista Ajá. plástico, hizo una. Bueno, yo fui a verlo ahí, que hizo una presentación. Ah, mirá. Así que. Y lo presentan Samuel Blissen y Lilian Celiberti. Lilian Celiberti. Esto sí. Es a las 19 horas. A las 19 horas. Mañana. Sí, sí, sí. Y bueno, y veremos alguna vez si se puede organizar traerlo a Buenos Aires. Bárbaro, genial. Sí, sí, perfecto. Cuando quieran. Capaz que la Retaguardia sería un buen lugar para presentar. Dale, sí, perfecto. Pero estaría buenísimo. Dale, bárbaro, genial. Así que, qué gusto de. Bueno, hoy cuando venía para acá, venía pensando que una vez charlándolo, una vez nos comentamos que estuvimos en un equipo junto trabajando que coordinaba a Gustavo Insaurralde. Ajá, sí. Sí y sí, teníamos sí, sí. 20 años en aquel 20 años, sí, 20 y pico, sí. 20, ah, no, sí. No. Hasta menos. Los dos trabajamos sí, en ese equipo también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Así que, bueno, no me hiciste, porque no te vi, una devolución de Kollontai. Más que no, que la... claro, no nos vimos después, claro, sí, sí. Claro. No, está muy buena, o sea, realmente muy interesante la película. Además, aparte creo que es un fenómeno extraño, ¿no? Eso de parte del PDP, ¿no? Sí, que se cumplen ahora este año los 50 años. Los 50 años. La casa. Claro. Estamos muy trabajando también por la casa ahí de. Que es el Morón, donde estaba la imprenta, donde cae Ajá. Pablito Rondonea, Tejera sí, y Mosova. Sí, sí. Y sí. También porque el director de Derechos Humanos de Morón es un compañero que estuvo en la Secretaría de Sitio de Memoria. Y este compañero. Uh-huh. Gustavo Moreno, estuvimos reunidos con él, ahora está el director de Derechos Humanos de Morón, y también ahí estaba la casa de Washington Crane y Cecilia claro. Trier. Así que claro. Se están investigando y bueno, esperemos llegar a... Daniel, ha sido un gusto y bueno... Bueno, un placer para mí también, Lucho. Nos Dale. Estaremos viendo. Bueno, con los pibes de Kollontai nos reunimos siempre, cada dos o tres claro. meses... Son divinos, ¿no? Bueno, para mí fue una experiencia. Un abrazo de parte mía. Dale, y nos veremos pronto. Nos vemos. Dale. Dale. Te aviso lo del libro. Cuando ve, dale, perfecto, notable. Sí, sí, sí, sí. Dale. Dale. Chau, hasta luego. Abrazo enorme, Daniel. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para ustedes. Bueno. Chau, chau. También fue ya cansadas del silencio, a usted canto, no soy parte de su juego. Bueno, seguimos. Qué bueno la entrevista con Daniel, querido compañero, que haber charlado con él. Y ahora tenemos una nueva entrevista que la esperábamos tener. Es con Mariana Mesa, directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Vicente. Bueno, es un gusto, Mariana, charlar con vos acá del programa La Retaguardia, el programa La Cigarra, Nuestro Norte es el Sur, programa por los derechos humanos, en la radio La Retaguardia. Buenas tardes, Mariana. Hola, buenas tardes, Luis. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, a la expectativa de esta charla. Estuve escuchando un poco lo que el programa, los invitados anteriores, muy interesante. Qué bueno. Sí, mira, este es un programa que, bueno, mi compañera, que es la jefa, diríamos, hoy no está. Carla Cuitiño hace un tiempo que no puede participar porque es docente. Trabaja, bueno. Pero bueno, hace un año y medio que arrancamos en esta querida radio, La Retaguardia, y los miércoles tenemos este programa de entrevistas. Y una de las cosas que nos preguntábamos, y bueno, era esta posibilidad de empezar a bajar a los municipios, ¿no? Y cuando estuve en San Vicente hace poco y nos comunicamos y hay una posibilidad del 9 de junio, bueno, concreta, se hace la presentación de la muestra de Víctor Basterra. Sabés que este estudio de La Retaguardia se llama Víctor Basterra, así que para nosotros me parece que va a ser una muy buena jornada. Además, va a estar la presencia de Eva Basterra, ¿no? Que está muy contenta. Y los que lo conocimos a Víctor Basterra, lo conocimos bastante, sabemos que estará contento, ¿no? El compañero No, yo creo se definía peronista. que Y bueno, cuando vimos esta posibilidad que nos da la municipio, la Secretaría de Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos de San Vicente, pero queríamos arrancar un poco las actividades, ¿no? O sea, un poco, viste que recién le comentaba que próximamente estará este compañero de Morón, o sea, un poco cómo es el trabajo, y sabiendo además, bueno, en el caso de ustedes, San Vicente está la casa de Rodolfo Wolf, ¿no? Sabemos que Así algunas es. cosas se han hecho y Sí, mira, desde la dirección se vienen haciendo varias actividades y con respecto a lo que decías que es una deuda todavía pendiente, de hace 48 años, que es la recuperación de la última casa o morada de Rodolfo Walsh, en donde escribiera ese famoso documento que es la carta abierta de un escritor de la Junta Militar. Tiene una lucha de mucho tiempo, acá hay grandes compañeros y compañeras militándolo atrás, e incluso hace ya un tiempo que hay una mesa de trabajo por la recuperación de la casa, y hace 15 años se realiza una caminata desandando los pasos de Walsh cada 25 de marzo. Cada 25 de marzo, alrededor de las 17 horas, que es aproximadamente donde el horario que él tomó el tren para ir a Constitución. Nosotros nos reunimos, hay veces que se hacen muestras. Este año hicimos un festival por la memoria, que en realidad ya es la cuarta edición del Festival por la Memoria, en donde artistas locales muestran sus producciones en relación a este escritor. Hay también producciones artísticas, gráficas, otros años fue de danza. Para terminar todos juntos y juntas, uniéndonos en la caminata, desde el andén de la vieja estación, que hoy es un predio cultural, hasta la casa de Rodolfo Walsh, que ya desde 2018 hay una ordenanza que se le cambió el nombre. Antes era la calle Triunvirato y ahora es la calle de Rodolfo Walsh. Y la casa queda al 900. qué Es bueno. una lucha de tiempo. Y quizás con estas aristas y las vueltas de la vida de que una de las familiares que vive ahí es hermana de uno de los subcomisarios que estuvo en el operativo de secuestro, incluso de llevarse, de robarse todas las pertenencias de Rodolfo ahí mismo. ¿Podés repetir eso? No, no. Hay Sí, un es familiar. el subcomisario Salas, que incluso está en la mega causa ESMA, si yo no me equivoco, es en la mega causa número 2 de ESMA, que es la que se trata el caso de Rodolfo Walsh. Él fue uno de los que estuvo en el operativo después de que lo secuestran a Rodolfo y que se sabe la dirección porque casualmente él, antes de tomarse el tren, se encuentra con el agente inmobiliario que le había vendido esa casa. Entonces lleva en su maletín, más allá de varias copias de la carta abierta, tiene el boleto de compra-venta de la casa, por eso saben la dirección. Esa misma noche vienen y uno de los que participa en ese operativo es este subcomisario, y que luego él no dirá nunca nada, pero sus familiares dicen que él encontró esa casita y que después se le permitió brindar a su madre, que no tenía dónde vivir, con sus hermanitos. Entonces es parte de, digamos, de su familia, que es la que usurpa la casa. Casa que está a nombre de Norberto Freire. Por eso también legalmente era como un impedimento de poder recuperarla, porque no tenía el apellido Walsh. Mirá, qué historia, que Judito, estuvimos hablando, escuchaste Sanate esta, sobre un tema en Uruguay parecido, pero no sabía la historia. Qué interesante esto de los 25, lo vamos a anotar. A ver si todos los 25 de marzo, nosotros siempre pensando que sea el último, por una cuestión de la recuperación de la casa, pero si así no lo es, hay que seguir en la lucha y la insistencia de recuperarlo como patrimonio y sitio histórico. Claro, y eso es una o sea, a nivel del Consejo Deliberante ya se ha avanzado, se ha señalizado la casa. Hubo varias señalizaciones, incluso antes de que interviniera el Consejo Deliberante. Lo que tiene es que fueron destruidas al poco tiempo. Lo que sí hay señalizaciones desde el predio de la vieja estación, que nosotros constantemente, incluso este año desde la Dirección de Derechos Humanos, hicimos otra vez la restauración del cartel y le incorporamos, viste que la tecnología mediante permite estas cosas, un código QR que redireccione a un archivo para que todo el que pase y lo vea pueda leer ese documento de la carta abierta. Así que está señalizada, incluso en el andén de la vieja estación hay un monolito también de las últimas huellas de Walsh con unas pisadas, haciendo alusión a que esos serían los últimos pasos que dio ahí en el andén. Y obviamente que está presente, y que por lo menos con la mesa de trabajo que conformamos también queremos que siga presente en la memoria de lo que es el pueblo sanvicentino. Y con la esperanza ahora que lo que pasará también con el proyecto que está en la Cámara de Diputados de Provincia, y un proyecto de media sanción que ya pasó por diputados, aprobado para la expropiación de la casa, y ahora tiene que tratarse en senadores. Ya hubo dos anteriores, porque este no es el primero, ya hubo dos anteriores, pero los dos anteriores perdieron el estado parlamentario, esperemos que este no. Así que a nosotros, ¿sabes qué nos pasó con el Partido por la Victoria del Pueblo, que se funda acá en Argentina, en la calle Isleta 564, y también fue un partido de uruguayos que se formó acá en Argentina? Sus dos primeras divisiones completas están desaparecidas, la gran mayoría pasó por Automotores Orlet y distintos, pero la gran mayoría, y también fue señalizada, la casa también fue ocupada, pero era una casa que había comprado el PDP. Se hizo un congreso en forma clandestina, que participaron 55 compañeros. Este año, el 26 de julio, se cumplen los 50 años. Y nos pasó algo parecido, o sea, en diputado de la provincia lo aprobó, pero bueno, después no ha perdido estado parlamentario. Pero esto en algún momento se puede recuperar, estamos trabajando también para recuperar esa casa, sí, como casa de la resistencia sudamericana, ¿no? Una de las ideas que tenemos, las dictaduras nunca se fueron solas, siempre se luchó, ¿no? Entonces siempre hubo gente que luchó, en este caso, el caso de, bueno, emblemático de Rodolfo Gol, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Si hablamos de un hecho de resistencia, lo que fue esa carta el 24 del año 77, ¿no? Y sí, además digo, con la claridad del documento. Digo, a un año nada más de pasada la dictadura, y que pudiera hacer como un análisis tan preciso de lo que sucedía tanto económicamente, culturalmente, socialmente, lo que pasaba en tribunales, lo que estaba, las consecuencias de lo que estaba tratando de hacer la dictadura en el país, digo, tiene un valor inigualable, no solamente de resistencia, de lucha, sino de la claridad de la escritura. Sí, sí, esa, la claridad de él, de como que siempre los pueblos tenemos que reescribir, ¿no? O sea, como que siempre, tenemos que empezar como siempre de vuelta, de nuevo, ¿no? Como que no tenemos historia de lucha, de pasado, de conquista, ¿no? Como que siempre, y Rodolfo vos lo decía, ¿no? Qué bueno, mirá, cosas que no sabíamos, me parece muy interesante poder, después, esta la participación joven en San Vicente, los jóvenes de San Vicente, o sea, ¿tienen participación en el tema de memoria, verdad y justicia? Y nosotros tratamos por lo menos de que quede vigente siempre. Hay varios programas de parte de lo que es Provincia de Buenos Aires que incentivan, yo te lo digo como docente también, pues soy profe de historia, pero Jóvenes y Memoria ya va por 25 años de transcurrido y eso ayuda también a tener la memoria fresca, quizás futuro memoria también. Y desde la dirección nosotros tratamos de hacer encuentros comunitarios, que venimos ya hace 2 años haciendo encuentros comunitarios en derechos humanos, donde planteamos diferentes temáticas, desde lo que tiene que ver con derechos humanos y salud, o lo que tiene que ver con el medio ambiente. Trabajamos mucho lo que tiene que ver el tema de migraciones, derechos, conquistas, personas con discapacidad, o sea, temáticas que fueron aflorando de parte de la comunidad y tratándola. Y por otro lado también lo que hacemos es talleres en un programa que no sé si lo conoces, pero hay un programa en la provincia de Buenos Aires que se llama Envión. Acá ya tiene 10 años de vigencia ese programa y hace 2 años y meses ya, casi 3, que venimos haciendo talleres sobre diferentes temas. Algunos propuestos desde la dirección que tengo a cargo, bueno, gracias a nuestro intendente municipal que es Nicolás Mantegazza, y otros que son propuestos por los mismos chicos y chicas, como por ejemplo, los que tienen que ver, por ejemplo, derechos humanos y deporte, que les interesa mucho, entonces arrancamos como desde ahí. El otro día, casualmente, esta fue una propuesta desde la dirección, nosotros le llevamos un taller sobre el padre Mujica, que se cumplieron 51 años del martirio, el 11 de mayo de 1974, cuando lo asesinan acá al padre Carlos Francisco Mujica. Y da la casualidad que este programa funciona en el predio, que es un predio deportivo que tiene el nombre de él. Acá hay un predio Carlos Francisco Mujica desde el año 1999 por disposición del Consejo Deliberante Local. Con esa excusa de que todos tienen muy incorporado la identidad de lo que es el Mujica, y así lo llaman, el Mujica, había siempre varios murales que se hacen, e incluso algunos los hicieron los chicos, y tenemos un mural de Messi, porque es un predio deportivo, tenemos un mural de Maradona, hay un mural de las Malvinas, y hay un mural también de Mujica, pero los chicos no lo tenían muy presente, sino que era, bueno, ese flaquito medio rubio que tiene algo acá que parece cura. Entonces sí, esas eran las descripciones. Y obviamente que acerca de eso de apropiarse también de los espacios, comenzamos con un trabajo pormenorizado acerca de quién era Mujica. Solemos acompañarlos algunas veces con audiovisuales, con algunos videos como para que sepan quién es, cómo hablaba, qué era lo que decía, cuál era su pensamiento, que compartían, se suelen identificar, porque estamos hablando de pibes y pibas que vienen de sectores muy vulnerados socialmente, entonces saben lo que es las problemáticas cotidianas de que te falte algo, que no tengas, que tengas que repartirlo con tus hermanitos, de que tengas que faltar a la escuela porque tuviste que quedar a cuidarlos, se identifican mucho con lo que pasaba, entonces inevitablemente les llega de otra manera. Y de alguna forma también el que puedas trabajar con otros, como era lo que proponía Mujica y la organización dentro del barrio, también le llega. que es un mensaje muy importante en épocas tan individualistas. Entonces, esto de que puedan, claro, de que puedan consensuar y ver qué es lo que podemos hacer entre todos y todas, por más que sea y parezca pequeño, digo, es, en esta época sigue siendo como algo necesario para realizar con los chicos y las chicas. Que incluso les nació de ellos, dice, ¿por qué no hacemos un mural ahora nosotros? Digo, ¿por qué? Está hecho ese mural, pero quieren hacer uno en el que ellos identifiquen no solamente el personaje, sino que le dan su aporte cotidiano. Y nosotros lo que hicimos este sábado, porque lo teníamos planificado para el 17, pero por cuestiones climáticas lo tuvimos que pasar, y este 24 también trabajamos con la comunidad católica, entonces la parroquia de acá de una de las ciudades, que es Alejandro Cor, donde está el predio deportivo, donó un cuadro de Mujica y lo pusimos en el microestadio. Y lo que habíamos hecho previamente, tanto con los chicos, las chicas, con los pibes que hacen deporte, porque ese predio lo utilizan todos los clubes que no tienen sede propia, y también los campeonatos, por ejemplo, de la liga infantil o de los adultos y adultas mayores. Previamente a ese evento hicimos circular una encuesta con un formulario Google y de forma presencial también, en donde les proponíamos tres frases que pertenecían al padre Mujica. Y ellos tenían que elegir una, y el sábado pasado develamos cómo fue la encuesta, y prácticamente como el 65% eligió una de las frases que Mujica dice previamente a fallecer, que se la escucha la enfermera cuando la atienden ahí en el Salaberry, que era y significaba simbólicamente que ahora tenemos que estar más unidos junto al pueblo. Y esa frase va a quedar pintada en el microestadio, para que ellos vean también que su participación también estuvo activa ahí, como en la previa de difundir esa encuesta. Que es una excusa más, pero que es una excusa que habla de cómo interpelar a estas nuevas generaciones, de que tenemos una historia muy válida, de que hay personajes importantes que han hecho mucho por los pueblos y que es una forma de traerlos otra vez a la memoria con otras herramientas. Y así como otras herramientas, también lo que conseguimos, porque pudimos, bueno, en este evento en el que yo te contaba que hicimos este sábado, hablaron varios compañeros y compañeras que conocían de la obra de Mujica, pero también tuvimos un pibe muy joven, que tiene 27 años, Pietra, que hace poética a través del hip hop, e hizo una improvisación sobre Mujica, y es una forma también como herramienta de llegarle a otras generaciones a través del arte. Y lo complementamos con la muestra itinerante, no sé si la conoces, Luis, la muestra itinerante de Mujica. La semana pasada nosotros nos contactamos con el padre Ignacio, que es el padre actual párroco, Ignacio Bagatini, que es el que está a cargo de la parroquia Cristo Obrero, ahí en el barrio Padre Mujica, ex Villa 31, y él nos facilitó esa muestra itinerante que hicieron para los 50 años el año pasado, en donde tiene una colección inigualable de fotos, estamos hablando de más de 40 fotos, tiene 6 banners contando brevemente hechos de la vida del Padre Mujica, muy bien armados, una lona grandísima de 1.5 metros por 1.5 metros con la figura del Padre, y con su advocación a la Virgen de Luján, una bandera, y tiene un valor inigualable en los zapatos de Mujica. Y los últimos que tuvo, con los que recorrió el barrio y con los que falleció ese 11 de mayo de 1974. Y esta misma muestra nosotros la podemos poner ahí en este predio deportivo, al alcance de los niños, niñas, porque había niñitos de 5 o 6 años, jóvenes, y también adultos y adultas mayores. Y en estos días, hasta mañana, la pusimos en el Salón Gaetani, que es el salón del municipio de San Vicente, en donde se reciben, se hacen eventos y demás, así que estuvo al alcance del público, y está hasta mañana, hasta el alcance del público. Hasta mañana están en el museo, ahí en el municipio. Ahí en el municipio. Qué trabajo, qué bueno, nos alegramos poder haber charlado y enterarnos de esto, ¿no? Que realmente me parece que... Y después con respecto a la muestra de Víctor Basterra, saber, o sea, Realmente es una de las mayores pruebas que hay contra la ESMA, ¿no? O sea, haberle puesto rostro a esos militares, a esos 62 militares que Víctor pudo sacar, realmente es una, sin duda están los testimonios de los compañeros sobrevivientes, pero esta muestra, haberle sacado, es una de las mayores pruebas que hay contra los genocidas de la ESMA, ¿no? Así que nosotros tenemos un material también que vamos, se va a llevar ese día, que es un libro de la foto, que no sé si te llegó o te lo vamos a hacer llegar. Y después está esa entrevista, no sé si también te llegó, la entrevista que hace Ana Cartoparo, que es algo impresionante, ¿no? Capaz que dentro del museo se puede estar pasando eso también, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer es lo que me pidieron de quizás algunos fragmentos como para que no se pierda también la palabra de Eva y obviamente tu palabra que van a venir a acompañar, así que vamos a tener. Y lo que te quería contar es que ya comenzó a circular el flyer que te lo envié y ya se contactaron, por ejemplo, de dos instituciones educativas que quieren venir. ¡Qué bueno! Incluso, trabajo social de Glew, una de las localidades, digamos, una de las ciudades del partido de Almirante Brown, y quieren venir los 3 años de trabajo social para poder estar en contacto con la muestra, con el trabajo. Hay profes muy comprometidos con la materia y que incluso tienen un proyecto en una de las materias que es inglés y derechos humanos. Una de las profes estuvo ahí hablando y que quieren venir a conocerla directamente, les comenté cómo era y se entusiasmaron. Sabés que yo vivo en Glew, por eso, y Víctor Basterra visitó algunas veces Glew, algún cumpleaños, algunas cosas, sé que estuvo varias veces en Glew, así que va a ser para nosotros también emocionante poder seguir con esta muestra. Se presentó en la CTA, se ha presentado en muchos lugares. Yo con Víctor 2 veces fuimos al Uruguay llevando esta muestra y realmente es un testimonio impresionante, ¿no? Así que esperemos, va a salir, me parece muy bien. En estos días nos vamos a estar comunicando para llevarla, a ver si puede estar unos días antes. Yo creo que el viernes, sería el otro viernes, ya la dejaríamos para que se acomode. Pues vamos a arreglar los términos de ir dejándola, ¿no? Pero es impresionante todo lo que nos has contado, ¿no? O sea, que es para tener en cuenta, ¿no? Porque uno tenía, yo sabía la historia de Rodolfo Ball, que su última vivienda fue ahí, pero esto para mí es nuevo, y te digo que soy alguien que está conectado a los derechos humanos, que los 25 de marzo se hace la caminata de la estación a, es algo, me parece que es importante saberlo, y después todos los trabajos que están haciendo con los jóvenes, con adultos mayores, o sea, la transmisión de la memoria que está haciendo el trabajo de la dirección, qué bueno, nos alegra muchísimo, ¿no? Bajar un poco nosotros, poder bajar a los territorios y saber qué pasa ahí, ¿no? Que es desde donde hay que estar, donde hay que empezar a trabajar, ¿no? Porque viste que hoy sí, donde tenés el cotidiano con el vecino, con la vecina, y también la importancia de la transmisión de la historia local, de la identidad, de indefectiblemente que si no conoces lo tuyo, nunca vas a poder defenderlo. Qué no buena, qué buen concepto. Qué buen concepto, no, así no. Está bien. Sí, es digamos así, desde, ¿no?, lo más común y lo humano. Es una cuestión de que uno no conoce lo que tiene, sino, entonces difícilmente si no conozcas lo puedas llegar a defender. Creo que esto es como, digo, desde lo micro hasta lo macro. Okay, la importancia ahora tiene que ver con que si queremos combatir ciertos modelos que nos quieren imponer desde otros lugares, y bueno, hay que volver a lo nuestro. A volver a lo que tenemos, a las raíces, a revalorizar lo que es tan importante. Pensaba en una frase de Bertolt Brecht que decía que la más hermosa de las dudas es cuando los débiles e indefensos levantan la cabeza y dejan de creer en la fuerza de sus opresores. Un poco en ese sentido, me parece. Bueno, Mariana, ha sido realmente un gusto poder compartir con la cigarra este espacio, contarnos, nos quedamos realmente muy contentos de saber todo esto. Y bueno, quedará para otra invitación. Y sabés que este espacio de la cigarra, lo que podamos nosotros ayudar a retransmitir desde la retaguardia, desde la cigarra, vamos a leer todas las comunicaciones que ustedes nos envíen. Y perfecto. Y hay una frase que usamos que dice, arriba los y las que luchan. Bien, y ¿sabes qué? Te la puedo sumar a otra que tenemos acá, porque te iba a comentar. Un trabajo del padre Eduardo Mafía, que era un gran luchador también acá local, del que creo que tenemos que seguir reivindicando su memoria, y decía una frase muy simple, pero conmovedora, que dice que no se cansan los buenos. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Digo, y cuando quieras, hablamos de él, que tenemos mucho acá para contribuir. Dale, dale. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos como que hayas pasado por la cigarra. Nada, el placer es mío, muchas gracias por la invitación. Así que estamos en contacto porque ya van a venir a San Vicente, al Museo Histórico Provincial Quinta, 17 de octubre, o más conocido como la Casa del General Perón. Y obviamente que esperemos que de ahí nazcan otras propuestas más. Así que muchísimas gracias por esta invitación, Luis, y estamos en contacto permanente. Gracias, gracias. Bueno, Pedro. Qué bueno. Cualquier mañana de estas. Te despedimos con la Armada Tejada Gómez. Dando la paciencia. Insistiendo en los sueños que no se dan y huyen locamente delante de nuestra suerte, perra. Salir. Ya mal herido por los informativos y con el diario en llamas por la chispa de América, corriendo hacia lo de uno urgentemente solo, es un fulero asunto. Una ronca vergüenza escondida en el fondo del manso portafolios, esa tonta mochila del peatón sin tregua. Yo, peatón, me digo, con el pecho golpeado por las humillaciones sucesivas del día, digo que yo me digo, hay que hacer algo, viejo, antes que venga el cáncer y te deje en la vía. Hay que hacer algo pronto y aquí, sin ir más lejos. Hacer, no sé qué cornos, empezar la podrida, porque yo ya no llego ni con la lengua afuera si no empiezo este asunto de enderezar la vida aquí y ahora mismo. Digo sin dar más vueltas, asumiendo la bronca feroz de cada día. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, hermano, debajo de la lluvia? Debajo del cemento donde un perro agoniza. Debajo del gobierno, inerme y ciudadano, yugando bajo el peso de sus grandes mentiras. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, hermano, lacerado de afiches donde la Coca-Cola se mata de la risa? Hay que encontrar la forma de dárselas con todo, porque a mí no me arreglan ya con otra aspirina. Pero qué hacer, hermano, debajo de la lluvia, como un desopilante inspector de cornisas. Yo, peatón, culpable de ser la muchedumbre, yo, mismísima culpa, no compro más tranvías. Digo no, no y a muerte, no, redondo y en seco. Y para todo el viaje digo un no cañonazo, un no en la plena jeta del mercader de patria, no. Hasta que yo no tenga las 33 de mano. ¿Se da cuenta, compadre? Era simple la cosa. Como dicen los bolches, la libertad se ejerce. Ya tengo la precisa. Digo no simplemente y se le viene abajo toda la estantería. ¡Pruebe, compadre! Empiece por los no más pequeños. no a la pequeña burla que casi ni se siente. Diga no a los legales prósperamente oscuros, a las fotonovelas, al cantante epiléptico. No al opio venenoso de la TV y la radio. Diga no. Es una bomba.